usted dice algo, algo similar con lo que está diciendo el compañero. Sí. Cuando yo entré por primera vez, fue en la tarde. Ajá. Y pues preguntaba dónde estaba Embarques Comercial, que era el que pasaba las carretas a Fábrica de Alambre. Y, no, hombre, pues que está por ahí. Me mandaban para allá, me mandaban para acá, para todas partes, la raza, ¿verdad? Hay que mencionar eso porque es una cosa muy interesante. No, hombre, qué bárbaro. No me mandaron a Villa Guadalupe porque había que cruzar el río en ese entonces.